La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Bueno, y cuando son las 10 de la mañana y 9 minutos, estamos en contacto como cada miércoles con Jorge López Abe desde Europa. Jorge, buen día. Buen día, Emiliano, ¿cómo te va? Y Marcelo, que sé que también está por ahí. Saludos. Y a la audiencia, por supuesto. Bueno, como cada miércoles, dispuesto a poner o actualizar informaciones de algunos lugares de Europa que creo que son relevantes por lo que ocurre o por lo que ha ocurrido en los últimos días y que puede darnos pistas de un poco del futuro también. Bueno, y empezamos por, según lo que vos nos proponías, por, aromas de guerra. Sí, que no es tanto, me refiero al tema de Rusia y Ucrania, que bueno, que ya sabemos, sino llevo ya unas semanas Emiliano comentando el aroma de guerra que intentan instruir y desarrollar los distintos gobiernos occidentales. Se trata, sin lugar a dudas, de justificar una muy millonaria cantidad de plata que la industria del armamento exige para tener unos beneficios espectaculares. Y bueno, recurren a algo muy simple, muy llamativo, que vienen los rusos y que Putin es muy malo y que hay que armarse, ¿no? Y hay un clima publicitario perfectamente diseñado, preparado, que tiene que ver con algunos temas que voy a comentarles, ¿no? Dentro de unos días, 10, 12 días, creo que es el 26 de junio, en La Haya, en Holanda, en Países Bajos, se reúne la OTAN, donde van a exigirle a los países integrantes una suba de hasta el 5% del Producto Bruto Interno, lo cual es dejar a las economías occidentales europeas temblando. Esa es la realidad, porque, como hemos dicho alguna vez, la plata se va a sacar de servicios públicos. Es curioso, siempre lo comento, que los países europeos que están con el tema de los aranceles, ahí peleándose con Trump y con el gobierno norteamericano, en este tema son bastante genuflexos, ¿no? y obedientes con el propio Trump, ¿no? Parece que era una contradicción, pero tiene todo que ver, ¿no? Algunas de las características de esta guerra olfateada que ellos están intentando transmitir es que en las últimas horas la Unión Europea ha dicho que el precio del gas ruso lo van a poner el comprador. Es decir, que eso es como si nosotros salimos a la calle esta tarde a comprar unos championes y le decimos a la tienda cuánto nos tiene que cobrar. Es decir, el comprador pone el precio al vendedor. Rusia ha respondido con más o menos humor, pero esto unido a que hace ya unos días la propia Ursula von der Leyen, la presidenta de la Unión Europea, dijo que han pensado bien el tema y que ya no van a investigar nada sobre el tema del gasoducto Nord Stream. ¿Se acuerdan? Que estalló y que se le dijo a Rusia después el tiempo y la investigación, sobre todo periodística, fue demostrando que eran servicios secretos norteamericanos, alemanes, ucranianos, todos más o menos mezclados, y que destrozaron el gasoducto que transmitía gas, o que iba a empezar a transmitir el número 2, desde Rusia a Alemania, ¿no? No lo van a arreglar, no piensan construir, y lo que van a hacer es aumentar el peso de las compras de gas a Estados Unidos. Un gas que es extraordinariamente más caro, porque tiene que venir en barcos, en gaseros, desde el otro lado del océano, y que bueno, supone para Estados Unidos una entrada adicional de muchísimos millones de euros y un recorte para la Unión Europea. Pero hay más, hay una denuncia en las últimas horas de Lavrov, el canciller ruso, que dijo que es perfectamente demostrable, lo pueden hacer cualquier agencia internacional, que en la frontera de Polonia se han situado armamento de guerra ofensivo, no defensivo. Una clarísima provocación, aparte muy cerquita de la frontera con Rusia, no es casual que se produzca, que instalen armamento no ya disuasorio o de defensa, como digo, sino directamente de ofensiva, ¿no? Lavrov y Rusia han llamado a la moderación porque califican de muy grave y dicen que Polonia podría ser la punta de lanza de un ataque. Bueno, estas son cosas que están ocurriendo y que no nos dejamos de atrás a nuestra querida Alemania, ¿no? Que ha decidido construir, en este aroma de guerra que estamos hablando, búnker, sótanos, garage, en estaciones de metro, de subte, para casi 1 millón de personas por si ataca Rusia. Es textual. A veces uno se rasca los ojos y dice, pero no puedo creer que un ministro o un parlamentario de importancia pueda decir estas cosas. Se van a gastar una plata para construir, como digo, búnkers para 1 millón de personas. Con su consiguiente gasto en no sé si para relanzar la industria de la construcción alemana, pero bueno, todo esto indica que hay unos preparativos para los gastos. Es decir, las opiniones públicas mayoritariamente siguen opinando que gastarse más en armamento es una barbaridad y están bombardeando, nunca mejor dicho, a esa opinión pública para que cambie de criterio y que asuma que hay que gastar más en armamento, porque Occidente, lo dicen así, y sus valores, no sé cuál muy bien ya cuáles son, están en peligro. Jorge, nos propusiste también meternos en lo que está pasando en Reino Unido. En el Reino Unido una grandísima manifestación, Marcelo, en contra del gobierno, y es muy significativo porque el gobierno del Reino Unido, lo dice Starmer, que es del Partido Laborista, que vendría a ser partido, llamémosle progresista o de centro izquierda, a veces, como digo, las palabras son un poco baldías, ¿no? Pero sí. Fue una grandísima movilización de trabajadores, las imágenes no dejan duda, organizaciones de todo tipo, sociales, sindicales, políticas, con mucha presencia de emigrantes, decenas de miles de personas en Londres, ¿no? El gobierno no ha tenido capacidad de respuesta y ha dicho que, bueno, que respeta, como no puede ser de otra manera. Pero las consignas eran muy claras, Marcelo, era contra la austeridad, clarísimamente, y contra los recortes sociales. Son casi el mismo eslogan que hace 2 años salieron a la calle contra el gobierno conservador. Y el Partido Laborista, o bien el gobierno, estaba en esas movilizaciones. Ahora hace lo mismo, pero claro, no está en esas movilizaciones. Digo porque, bueno, al final de la locución de hoy, del panel de hoy, voy a también dar opinar, que no me olvido, de un oyente de la 36 que comentó que, bueno, que opinara o que mantuviera un criterio sobre también el gobierno de Uruguay, un gobierno que se considera un progresista, y no tal cual se lo comenté, pues lo voy a hacer. Estoy haciendo un adelanto, es decir, el Reino Unido, como digo, la socialdemocracia, la centroizquierda se manifestó con mucha contundencia, moviendo militantes de todos lados hasta hace 1 año y medio, 2, y ya ahora que es gobierno no participa, claro está, pero las medidas económicas y sociales son exactamente iguales que las del Partido Conservador. Bueno, Jorge, en Italia hubo referéndums, hubo referéndums. Sí, hubo varios referéndums. Se convocó a partir de la iniciativa del SEGIL, que es el sindicato más poderoso de Italia, una serie de referéndums que, bueno, que fue el domingo pasado. Y bueno, la verdad es que sí se movilizó mucha gente, hablan de 12 millones de votantes, pero de cualquier manera insuficiente para sacar adelante las propuestas. En el referéndum se proponía, como digo, varias preguntas sobre el tema de derechos laborales, cuidado con derechos laborales, y otra que era un poco la propuesta también más debatida, era la de rebajar de 10 a 5 años la residencia en Italia para que una persona pudiera optar a la nacionalidad. La ley italiana concluye que tiene que participar al menos para ser válido el referendo, al menos el 50% del electorado participó, el 30%. La campaña del gobierno de Meloni y de la derecha en general fue extraordinariamente vergonzosa con cosas como este no es tu referéndum, si votas pierdes y cosas así, para disuadir todo lo posible a la gente a que no votara. Los sindicatos valoran, no pueden hacer otra cosa, más o menos positivamente, que se hayan movilizado casi 12 millones de personas, pero en cualquier caso también hay que valorar que las personas que no fueron a votar por los derechos laborales, ojo, por derechos laborales, y se quedaron en casa, también indica lo que venimos hablando antes y reconocemos como ciertas pálidas, ¿no?, de la presencia social e ideológica de la derecha en todos los países, ¿no? Y en Italia es gobierno, Meloni es colega de Trump y de Milei, ¿no? Y de, claro. Y a partir de ahí está todo dicho. Ellos han ganado, pero la movilización fue importante y convocó a muchos miles de trabajadores en las calles, aunque, como digo, se llegó solo al 30% y no al 50%. Jorge, ¿qué está pasando en Grecia? En Grecia, importante e interesante, la justicia, Marcelo, ha retirado del Parlamento a 3 diputados de extrema derecha, a 3 diputados neonazis de un partido que se llama Espartanos. Después de 2 años de investigación, la justicia dirime que en realidad no pertenecen a ese partido, sino que obedecen las órdenes de un partido que se llamó Amanecer Dorado, que algunos de los oyentes recordarán, sí. Era un partido neonazi que fue disuelto porque le encontraron armamento a sus militantes en las sedes, estaban preparados para dar casi un golpe de Estado, ¿no? Fue declarado ilegal y bueno, las imágenes aún las recuerdo, ¿no?, de cuando entraban en la sede había armas de guerra directamente. Como digo, tras 2 años de investigación, han dicho que esos 3 diputados no son de Espartanos, sino que obedecen al líder de Amanecer Dorado, con la cual se ha demostrado que tenían reuniones casi semanales y que ese tal líder le marcaba la línea de actuación. Es la primera vez que en Grecia, yo creo que no es muy habitual en casi ningún país, que la justicia diga al Parlamento que hay 3 diputados que tienen que ser expulsados por su pertenencia a una organización neonazi. Un gran debate en Grecia sobre si tienen que estar en el Parlamento o no. De momento son personajes extremadamente peligrosos y es una noticia interesante que personas con esa ideología y esos objetivos que tienen no estén en la Cámara de Diputados. Incluso la derecha no radical se ha felicitado porque estos 3 personajes abandonen la Cámara. Bueno, Jorge, ¿cuáles son las novedades desde Suecia? Sí, la llegada de Greta Thunberg, ¿no?, la militante, la joven militante pacifista, ecologista, después de lo sucedido con el barco que iba a llevar alimentos a Israel, como todos sabemos. Israel intervino en aguas internacionales, violando una vez más, y ya van 50 millones de veces, las leyes internacionales, ¿no? Han sido repatriados a los países, las personas que iban en la mayoría, no todos, la mayoría de las personas que iban en ese barco, y en especial interesante el recibimiento que tuvo Greta Thunberg al llegar a Suecia, ¿no? Eso por un lado, y por otra, muy interesante también, porque demuestra algo que venimos hablando en estas últimas semanas de la situación bastante conflictiva con bandas criminales actuando en Suecia, y bueno, decimos Suecia y los más mayores recordarán lo que fue Suecia, ¿no? Bueno, es tal la cantidad de gente que se encarcela, Emiliano, que ha llegado a un acuerdo Suecia para alquilarle a Estonia cárceles. En principio van a salir para Estonia los primeros 600 presos, pero bueno, se calcula que pueden ser varios miles, ¿no? Son detenidos en Suecia. Suecia no tiene en este momento logística y capacidad para encarcelar a tanta gente como están dictaminando la justicia, los jueces. Y bueno, ha decidido alquilar celdas, ¿no? Es decir, no sé el precio que va a pagar por ellas, pero es muy sintomático, primero, de la situación de Suecia, y segundo, que igual que Dinamarca, recordará la audiencia, alquila zonas en África para trasladar emigrantes, etcétera, etcétera, o Inglaterra, el Reino Unido, barcos que están en el Canal de la Mancha con emigrantes, bueno, me ha llamado la atención de que también cárceles, ¿no? Van a alquilarlas para colocar delitos que está habiendo en Suecia, y como digo, que no es capaz de digerir tantísima delincuencia con las cárceles que tiene. Jorge, en Polonia hay novedades. Sí, y muchas. Hay nuevo presidente, como hemos dicho la semana pasada. Y bueno, el nuevo presidente, hablábamos antes de que ha dado luz verde a poner armas ofensivas en la frontera con Rusia, y por otra parte, aparentemente contradictorio, pero no, vamos a intentar explicar por qué, ha dicho que Polonia está radicalmente en contra de que Ucrania ingrese en la Unión Europea. Tiene intereses Polonia en materias primas que Ucrania le puede hacer la competencia. Y en Polonia, y no sé si es un tema muy conocido, en general hay en este momento mucho enfrentamiento con refugiados o emigrantes ucranianos, porque en Polonia no se olvida una cosa, que un hecho histórico, que fue la masacre de Volinia, ¿no?, en el año 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, donde neonazis ucranianos aliados con alemanes masacraron a la población en esas localidades. Hubo miles de muertos. El gobierno polaco, el actual y el anterior, siempre han estimado que no menos de 60.000 personas, de 60.000 polacos, por razones étnicas, fueron eliminados, asesinados por Ucrania, por nazis ucranianos. Entonces ha quedado siempre en Polonia esa huella histórica, ¿no? Es decir, se ha intentado tapar con lo de la Segunda Guerra Mundial, se dijo que habían sido soldados nazis alemanes, pero los historiadores polacos desde siempre han dicho que habían sido fundamentalmente neonazis ucranianos, dirigidos por un personaje nefasto que se llama Stepan Bandera, o que se llamó Stepan Bandera, que fue el líder neonazi de los ucranianos. Destaco esto porque en algunos lugares de Ucrania se rememora, se recuerda y se vanaglorian de la presencia de Stepan Bandera con flores y con monumentos, ¿no?, cuando fue, digamos, el responsable de los nazis en toda esa zona en la Segunda Guerra Mundial, al punto que las tropas alemanas en determinadas zonas no entraban siquiera porque estaba Stepan Bandera perfectamente representándolos, ¿no? Bueno, Jorge, podemos ir cerrando con Hungría. Sí, porque una compañera que se apellida Maya ha comenzado una huelga de hambre. Ha escrito una carta, y para que sepamos de ella y para que las organizaciones y los núcleos de solidaridad que la están apoyando tengan repercusión, ¿no? Maya es una militante alemana antifascista que se manifestó junto a otro grupo de gente en Budapest contra un grupo neonazi, ¿no? La detuvieron y le piden 24 años de cárcel. Es decir, algo que los propios abogados dicen que han perdido la cabeza en este caso. Alemania no está decidida a pedir la extradición. Hay un complot de jueces claramente de extrema derecha. Y bueno, es decir, ha hecho un llamamiento a todas las organizaciones y a todas las personas solidarias, Maya se llama, en su núcleo de apoyo, con una estremecedora carta de las condiciones de que está en la cárcel. Realmente cuesta creer que en esta época todavía pueda existir eso. Y ha comenzado, como digo, desde hace 48 horas una huelga de hambre. Por eso quería comentarlo en la 36, porque cuando suceden cosas así hay que urgentemente, ¿no?, sacarlas del anonimato, ¿verdad? Perfecto. ¿Hay algún aspecto más, algún tema más antes de cerrar, Jorge, que quieras agregar? Dos cositas rápidas. En Francia, digo, porque eso es algo que no es en los países, sino a nivel mundial. En Francia van a decidir en las próximas semanas prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 15 años, con multas a los padres muy graves. Dadas las consecuencias que está teniendo, ¿no? Lo dejamos ahí, de 15 años para abajo no van a poder entrar en redes sociales, y salvo una multa que parece que va a ser importante. Y por otro, dado que el sábado estuvimos en la 36 en interesante programa sobre inteligencia artificial, sí, me acordé al leer esta noticia que hace unos días Google Maps, que de obligada consulta para todos los que manejan, ¿no?, cometió un error de importante. Dijo que había 7 rutas alemanas muy importantes cerradas y se provocó, Emiliano, un caos tan impresionante que hubo retenciones y demoras de hasta 30 horas en algunas rutas, en algunas carreteras. Todo no había pasado nada, pero en este caso Google Maps cometió el error de anunciar que estaban cerradas cuando no estaban. Los autos agarraron por rutas paralelas y se provocó una grandísima concentración, que bueno, es anecdótico, pero el que estuvo ahí 30 horas todavía se debe estar acordando. No hay nada como el viejo y querido mapa, ¿eh? Ahí está. Por la duda. Por la duda. Bueno, nada más, un abrazo grande y estamos como siempre a la hasta chau, la próxima, chau. Jorge, gracias. Salud, gracias.